Buscarlos, y si no tienen, tienen la obligación de ponerlos. Por algo se sentaron y firmaron esto. En la lista tiene que aparecer en la puerta del supermercado, ¿no? Uh-huh. En todos los vidrios, además. Bueno, cerramos esta hora. Ya terminó la primera hora. Vamos a cerrar con el ausente con aviso de hoy, que es Blas Martínez. Blas Martínez Riera, grupo, desde el disco Obras Cumbres, volumen 2. Vamos a escuchar a Fidel Sosa, que es un chamamé de Ernesto Martínez Riera, el otro gemelo, y El Galpón, chamamé de Tarragorros y Ramón Estigarribia. ¿Vale? Dale que sale para terminar la primera hora de hoy. We'll be right back. FM La Tecno, 7 años en el aire, siempre en Avellaneda. La Tecno, Radio Extendida. Red de Radios de la UTN. Espacio Publicitario. Ya inauguramos el nuevo centro de monitoreo en el marco de las acciones previstas por el Programa Municipal de Seguridad y hoy contamos con más de 300 cámaras distribuidas en todos los barrios del distrito. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Servicio Telam para la radio. El salario inicial docente se incrementará 26,8% con el presentismo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que con la oferta del gobierno a los maestros, el salario inicial quedará a fin de este año con un aumento del 26,8% si se cuenta el incremento del 22% propuesto más los 2.000 pesos de presentismo. Además, llamó al debate con los maestros acerca de tener días de clase. Venezuela. Maduro denuncia campaña para demonizarlo. El presidente constitucional Nicolás Maduro denunció anoche la existencia de una campaña para demonizar su figura, similar a la que enfrentó en su momento el fallecido Hugo Chávez y para aislar la revolución bolivariana. Además, en la conferencia de prensa televisada, el primer mandatario aseguró que esta campaña internacional es para dividir a América Latina y lo están logrando, y pidió que se respeten las diferencias. Democracia, que es el poder del pueblo. Para el pueblo, con el pueblo, tiene que haber un pueblo politizado. Nos ponemos a ver el tipo de campaña que hay para demonizar a Nicolás Maduro como en su época demonizaron a Hugo Chávez. Maduro el asesino, Maduro el dictador, Maduro el represivo, Maduro el que tortura. Han sido tan locos los factores de la derecha desde aquí. Hicieron una campaña hace una semana, se les cayó ahí mismo, con una lista de fotografías de muchachos jóvenes diciendo que estaban desaparecidos por mí. El mundo al revés. Cuando nosotros fuimos los perseguidos en este país y vimos caer y desaparecer a cuántos compañeros nuestros. Con el estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional, Romina Wiener. Atención conductor, en la provincia del Neuquén, en la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 1315, en proximidad a Villa Chocón, se habilitó la circulación por un desvío, luego de estar interrumpida por las intensas lluvias. Transite con precaución y disminuya la velocidad. Servicio Telam para la radio. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. fmlatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. ¡Ey Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, con ustedes. No nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Seguimos poniéndole, sí, obvio, por suerte. Acá estamos en la segunda hora de Raíces de mi Tierra, en el aire de la 88.3 FM, La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica desde Villa Domínico, partido de Avellaneda, y tenemos un cumpleaños especial. Y bueno, justamente Raíces de mi Tierra, todo el equipo Pienso que está pensando lo mismo que yo. ¿Qué? Con el permiso de la conductora, ¿no? Que una de mi hija también, Karina Maldonado, vamos a dedicarle un tema a Betty. La cumpleañera. Beatriz Mabel Maldonado. Espero que estés escuchando. Seguramente esta hora debe estar atenta y se habrá sentado para escuchar bien el la tema. La hija mayor. Es un tema que a ella le gustó siempre, desde que era muy pequeña. Y con mucho gusto y con todo cariño, en nombre de Raíces de mi Tierra, Betty, este tema es para vos. Qué lindo, ¿no, Betty? A que se puso a llorar. Y te gustó, ¿no? Bueno, eran nada menos que los de Mailín, los intérpretes, en este tema hermosísimo que tanto te gusta a vos y se llama Eliseo Castillo. ¿Sabe quién hizo este tema? ¿Quién? Tarragorros y Lázaro Moreno. Para Betty. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Betty! Nos vemos a la feliz noche. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, sí. ¿Alguna anécdota? Estábamos hablando fuera de aire. Fuera de aire estábamos preguntando, ¿cómo era? ¿Cómo era cuando era chiquita? La nena mayor. La nena mayor. Yo me acuerdo. Era la que las atendía a las otras más chicas. Sí. ¿Eh? A las más chiquitas. Mi hermana prácticamente. Y era muy trabajadora. Me crió. Muy ama de casa. Sí. Tenía 12 años, ya lavaba, planchaba, hacía de todo. Sí, en esa época lavando a mano, ¿no? Lavando a mano porque no había lavarropa. Claro, no existía lavarropa. Existía, pero era muy caro. Y sí, no cualquiera más vale, claro. Hoy por hoy cualquiera tiene. Pero éramos bueno. Pobres. Y bueno, sí, pero dignos. Pero era normal en esa época. Verdad, ¿eh? Sí. Poca gente tenía, ni clase media por ahí, alguno tenía un lavarropa. Pero claro. Sigue siendo muy ama de casa, muy señora de la casa. Sí, a pesar de que trabaja de secretaria de juzgado, que tiene un muy buen trabajo. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Es sí, muy, claro. familiar. Muy familiar. Lo disimula bien. Está muy, muy bien. Seguro que está emocionada. Betty, te queremos mucho. Te dedicamos el programa completo y papá trajo un tema especial para dedicarte hoy. Yo siempre le digo que es como mi segunda mamá porque ayudó a mami a criarme, a darme los caprichitos, porque yo, la nena más chiquita fue bastante hinchapelota, sí. Igual que ahora, pero en miniatura. Chiquita, no le podías pegar. Ahora te pueden pegar. No, más vale que no. Así que, bueno, recordando un poco de Betty, que como es muy coqueta, la más linda de las tres, Maldonado. No, ¿cómo sí? Ah, digo que no. La más linda. Las tres son lindas, pero es la mayor. Es la presencia. Para mí siempre fue la más linda. Sí, la más servicial. La más aparte de agradecer, yo personalmente, cuando tuve aquel ACV que me quedé sin caminar, que andaba con un andador, me prestaron la casa. Yo estuve viviendo 3 meses ahí. Dos meses. Sí, dos meses. Sí. Comiendo bien. Y me dieron la casa, la habitación matrimonial, y como. Yo en casa tenemos el dormitorio y el baño arriba, no podía caminar, no podía subir la escalera. Entonces, amablemente me ofrecieron ella y Perico, el marido, claro. La casa, y ahí estuve, metidos los dos en el medio, de una familia que, la verdad, me trató como uno más, como un hermano, como un hijo, comiendo ahí, me ofrecían cosas así. Que se lo bancaron. Y los sobrinos todos, porque por eso digo, me meto en la familia, estaban ellos y los hijos también. Y con toda la amabilidad que la caracteriza a ella y al marido también, a los hijos, me abrieron las puertas, no se abrieron las puertas, así que eso habla mucho de la persona que es Betty, Beatriz, por ejemplo. Así que me acuerdo siempre de eso y lo quiero decir porque es bueno agradecerlo, ¿no? Es de buena gente ser agradecido también. Así que gracias y la verdad que feliz cumpleaños. Betty está escuchando y está llorando. Yo me lo estoy imaginando. 11:15 de la mañana, seguimos adelante. ¡Salida Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. No copa la chacarera, así que en vivo, amor, en directo, la fiesta ya empezó. Artistas, discípulos y maestros, cuerdos y locos, duendes del pueblo, pura alegría, buena energía del campo y la ciudad. Solo una cuestión del momento, tiene sentido, es un movimiento, viene de abajo, nace de adentro el rito de la hermandad. La peña es la patria del sentimiento, himno y bandera, la chacarera, mágico encuentro, cuyo fogón eterno de libertad. De amor lo siento en el aire, en tu mirada y en mis latidos, cuando tu falda en medio del giro rosa mi pantalón. Como mariposas multicolores juegan sensuales entre las luces, las bailarinas, los bailarines al ritmo del amor. la tierra, el alma en el cielo, paz en la mente, fuego en el cuerpo, cuentan los ponchos, suena un legüero, hay vida en el corazón. La peña es la patria del sentimiento, himno y bandera, la chacarera, mágico encuentro, criollo, fogón eterno de libertad. Estábamos escuchando a Ica Novo desde el disco Malambo, Malambo, un tema propio que se llama La Peña Nuestra. Hablando hace un mes más o menos, estuve en la casa de Ica Novo, estuvimos charlando hasta de la época de Liliana Herrero y de la época de del Chango Farías Gómez, de esas reuniones de amigos. Me contó algunas intimidades de entre músicos, ¿no? De esas cositas que uno llega a enterarse cuando hablas con el músico y te encontrás con él, mate de por medio. Y Canovo, un compañero, la verdad. La Peña Nuestra tiene allí en la voz a Ica, en las guitarras, en el bombo, en palmas, en coros, en sacha, accesorios de percusión, en brass Mario Parmisano, en bajo Lapo Gesagi, y espero estar pronunciando bien, y en los coros el dúo Nativas. En FM La Tecno, en Raíces de mi Tierra, desde el disco Algo de mí, llega Gustavo Córdoba. Te he mentido la otra noche cuando dije te he mentido que tus besos sin regreso se han quedado en él. Que mis días son tranquilos sin tu amor. Ay, mi vida, ay, mi vida. Es mentira cuando dices que han curado tus heridas, que no quieres que te llame, te nombre ni te escriba, y hace mucho que no dudas de tu amor. Ay, mi vida, ay, mi vida. Te haré mentido, me has mentido y te mentí. Escribe. Gustavo Córdoba desde el disco Algo de mí, de Juana Huerma y Daniel Cuevas. Un estilo muy similar a Jorge Rojas, para los que prestaron atención, ¿no? Tiene una, sí, una forma muy, muy parecida de cantar. El tema se llama Mentiras. ¡Salió Manejá! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. ¡Ey, Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, podés comunicarte ahora al 4227-0037. O al 4207-5264. Bien, habíamos hablado al principio del programa por el tema este del tornado, ¿no? Recordemos otra vez más, una vez más, un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo, como decía Sumo, pero este en este caso fue en Berazategui, entre Berazategui y Hudson. Fue un ratito, como suelen ser los tornados. Volcó un auto, en otras noticias se dice a 5 metros de altura lo levantó. ¡Qué tremendo! Levantó techos de chapa de un gimnasio conocido. De hecho, también tiró cables de alta tensión, por lo que hubo gente sin servicio eléctrico. Hay un complejo deportivo 6, uh-huh, los 5, sí, algo así se llama. 6 los 15, uh-huh, perdón, los sí, que sí, están sí, pidiendo ayuda, uh-huh, porque perdieron chapas de su utilidad. Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Sí. Sigo, bueno. El tema es que estas cosas que están pasando están siendo cambiadas. Están cambiando. Nosotros tenemos la culpa que cambie esto, que haya agua donde no hay, que haya inundación donde no hay, sequía donde no había. Es un tema más complejo que sí, lo vamos a hablar en otro momento. Responsabilidad del hombre siempre, los cambios siempre, climáticos. Siempre, sí, sí, sí. Tenemos contacto con alguien al 4227-0037. Tenemos la radio muy fuerte ahí en casa. Me parece que tenemos que bajar el volumen. Hola. Hola, ¿cómo te van? ¡Un feliz cumple! ¡Feliz cumple, Betty! Muchas gracias, chicos. ¿Cómo estás? Estaba muy emocionada por la dedicación que me hicieron. Sí, es así, desde cuando era muy chiquita ya empezaba a hacer de todo, pero sí, siempre muy traviesa y metiéndome en todo. Contate una, Betty, contate una de las travesuras, porque tus viejos no quieren decir nada, cara. Ay, no. Que se pueda contar, ojo. Era buenita, ella era bonita. No, dentro de todo buena, dentro de las chicas buenas, sí. Ajá. Pero siempre era, como era la hija más grande, uh-huh, siempre muy cuidada, claro, y bueno, siempre con el apoyo de mi papá y mi mamá, viste, vigilándome. No te dejaron hacer nada. Con todo, sí. Claro. No, pero contá la verdad. La hija mayor es la que más ayuda, es la que tiene más responsabilidad, la que tiene más cargo con los hermanitos. Y sí, con todo. Con Karina y con Pochi, mismo. Yo no te di tanto trabajo. No me dieron tanto trabajo. Pero bueno, siempre estaban al lado mío. Y bueno, siempre que se necesitó estuve. Y bueno, por suerte sí, soy quizás una de las que más puedo ayudarnos, entonces siempre estoy para todos. Pero bueno, para todos, porque soy así, para toda la familia, para todos mis conocidos, para todos. Uh-huh. Es como que siempre digo, el día que falte yo siempre me preocupo, y no me preocupo por mí que llegue a faltar, sino por todos los que dejo. Claro. ¡Fua! Sos omnipotente. Ella quiere estar en todas, ayuda a todo el mundo. Sí. Bueno, te voy a pedir un cheque en blanco en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y es verdad, necesito un psicólogo. Es así. Necesita psicólogo, los hijos le dicen, necesita psicólogo. Claro. Yo te recomiendo hacer terapia, sí, porque si no, uno se dedica. Ella es una persona tan servicial que se dedica más a dar que a recibir. Es así. que los cumplas, que los cumplas feliz. Bueno, muchas gracias. Bueno. Todavía se puede decir la edad, así que... Ah, ¿cuántos? Sí, yo siempre me mantengo joven, así que te cumplo 52 apenas. Bien, barato, barato. Vos sabés que salió el 52. Ya salió el 52, sí. Falta que salga el loco, ¿eh? Anoche salió el 25, al revés. Ay, mira vos. Papá le jugó al 52 y salió el 25. Bueno, ahora sigan al 22. Y sí, está jugado, no sé si se acordarán. Qué locura. Y bueno, estoy muy agradecida, no los quiero demorar mucho. No, está muchas bien. Gracias, papi, por el chamamé que siempre les pido. ¿Te gustó? Eliseo Castillo, que siempre se los pido, soy la rompe con ese chamamé. Bueno, pero me encanta. No, pero tocaron lindo los de Maylin, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, la verdad que sí. Se escucha una barbaridad. Y mira, y quizás tengas una nueva oyente, porque hace un ratito estuve hablando con una muy amiga mía, sí, que se llama Norma Dinardo. Ajá. Sí. Y bueno, y les dije que escuche el programa. Ah, qué así bueno. Que a lo mejor está escuchando y le mando un beso grande también. ¿Cómo está saliendo por aire la radio? Bárbaro. Buenísimo. Sí, sí, sí, bárbaro. Bueno. Escucha lo más bien. Bueno, ¿hay joda esta noche? Hay joda. Sí, ah, sí, sí. Buenísimo. Hay joda, comida, bebida. Ah, Chupi Morfe, ahí estamos. No digas la dirección, no digas la dirección. Así que no se alimenten tanto al mediodía. No, ahora no comemos nada. Así que cortamos la dieta a la noche. No llevamos nada, vamos nomás. No, viene nomás, sí. Bueno, Betty, que sigas lindo la tarde, descansá la siesta porque la noche hasta que las velas no ardan. ¿Sí? Bueno, dale. ¿No están las chicas ayudando? Sí, sí, sí, me están ayudando como siempre. Liliana. Un beso grande para Lili y para Lore, que siempre están conmigo, ayudándome acá en casa. Bueno, igualmente aquí. Siempre están cuando las dos. Están. Un saludo, un beso para las dos. Bueno. Un beso grande para todos y muchas gracias por acordarse. Gracias, Betty, besote. Muchas gracias. Besos. Besote. Ay, ¿qué decía? Para Lili y Lore, que están haciendo las empanadas. Ahí está. Ah, están haciendo las empanadas. Lili, doble beso. Doble beso. Sí, doble beso. Muy ricas, muy ricas. Hasta luego, Betty. Chao, un beso grande. Chao, chao, chao, chao. Estamos en Raíces de mi Tierra a las 10:30 de la mañana. Estamos en Facebook a través del grupo Raíces de mi Tierra 2 y estamos en Twitter por el momento a través de la cuenta personal @GarinaCaru. Seguimos en vivo hasta la 1 de la tarde. Lleve a quien no desangra. Tanta realidad al sueño le han robado ya. Y quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Tanta realidad al sueño le han robado ya. Y quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Quieren. bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupe y Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. El Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Buen día, buen día. Acá soy el Leo, buenas tardes. ¿Qué tal, Conchito? Buen día, Moncho. Buen día. Está raro el tiempo, ¿no? Está nublado un poco, pero 20 y pico de grados, hace 21 grados, dos décimas. Bien, igual. Voy a saludar a Laura Cáceres, ¿Por qué no tiene todo? ¿Cuántas horas tiene? ¿Como 3 horas tiene? Pero bueno. Cuando vengo yo a decir mis cosas. Vos sabés que te lo juro. Siempre hace lo mismo usted. Te pido disculpas, pero te lo juro que bueno, cuando llegás vos, no sé qué pase, haces una maravilla. No hay maravilla, no hago ninguna maravilla yo. Que es una maravilla. Digo, bueno, sí, pero no, mi cemento es mi cemento, yo. Tu segmento. ¿Eh? Cemento. No, segmento, bueno, con S y con G. ¿Eh? Segmento. Es más difícil, ¿por qué no habla bien? Claro, segmento. Laura Cáceres nos retuiteó, así que. Ah, bueno, saludo a Laura. A Laura. Bueno. ¿Cómo andas, Monchito? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. ¿Cómo anda usted? Bien, contenta. Estamos arrancando la nueva temporada 2014. Lindo horario, lindo. ¿Te gusta? Sí, mucha más música estaba poniendo. ¿Te gusta? Sí, vengo escuchando. Bueno, ¿cómo anda, Pepper y todo? ¿Cómo anda? Y bueno, Prinky. Bueno. ¿Sumayata? ¿Suma qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo andas? Te digo, bien nomás. Bien. Viniste hoy medio preparado. ¿Qué va a llover? ¿Que anda de botas? Sí, estaba con ganas de llover. Usted sabe que la. ¿Está con botas? Sí, porque hace. Yo en cualquier momento ya me asusto. Yo el otro día me inundé. Con la gorda levantando las cosas. ¡Mi vida! No sabe lo que fue. Yo vivo acá en Solano, estamos cerca yo. Sí. Pero se llena de agua. Un río. Era una laguna, yo la casilla lleno de agua, estaba todo. ¿Cuánto te entró? No, todo, me entró todo el agua que había, entró. No había lugar para nada, ya medio metro, ustedes saben, uno empieza poniendo arriba el ladrillo. Cuando va subiendo le pone arriba la silla, cuando sube arriba la ladera después ya no le pone ningún lado. Ay, no me digas que te llevaron. No, sí, terrible, pues. ¿Entechaste? ¿Eh? ¿Qué te che? No, que quiero decir, ¿tenés algo arriba? No, nada, está chapa, tengo que ir a poner arriba, se pongo la ladera, me decía la gorda, la Irupe, le mando un beso a mi amor que está en cama, pobre. Ya, está enferma, sí, está con moco, ya está llena de moco la gorda. No, ¿cómo llena de moco? Bueno, estaba resfriada. ¿Cómo anda doña Lidia? Antes que nada, porque le estoy escuchando. ¿Qué tal, Curiqui? Bien, Bébarico. Bien, linda, está saliendo linda, ¿cómo andas? Está hermosa. Está saliendo linda con el pelo suelto. O sea, a mí me gusta bien? La mujer con pelo largo y suelto, ¿ya? Sí, claro. No, bueno, y no, le decía que el tema de la, ¿cómo es? De la chapa, yo no puedo subir nada al techo, me decía la Irupe, me dice, pero Monchito, subirle eso todo arriba, se va a llevar el agua. No, quería poner arriba. Apenas estaba el perro arriba. Claro, pusimos a perro, gallina, todo. ¿Vio? Ah, tenés gallina. Sí, gallina, tenemos todo. ¿Vio? Llevaste arriba todo. Y sí, todo eso arriba. Ahora, contame si necesitas no, algo. No, ya está bajo todo el agua, ¿viste? ¿Sabes lo loco? No, me imagino que ya pasó, pero ¿perdiste alguna cosa de electrodoméstico? No, la heladera la corrimos, la lo subimos, después la llevamos, anduvimos caminando por todos lados con las cosas. Menos mal que los vecinos ayudan bastante. No, sí, eso, los vecinos son de lo mejor, la verdad. Es lo mejor del barrio. Lo mejor del barrio, ¿no? Yo no. Si vivo en otro lado, no voy a tener los vecinos que tengo acá. Así que no, le agradezco a todos ellos. En Solano estás. Solano, sí, Solano. Ah. Así que hoy no tenemos puesto, ¿vio? La grupeta está resfriada, pobre. Y... Claro, se mojó los pies. Claro. Se está mojando, ¿vio? Y se le agarró la lluvia. Y hoy es sol, un día de vacaciones. No tenés tiene descanso. Ella. Hoy tiene descanso, sí. No, tiene el día, ¿cómo se dice? Franco. Justificado. Justificado. Ahora, si ella no trabaja, ¿no vas vos a cubrir el puesto? No, yo le cuido, yo, porque está mal, ¿eh? Está mal, no se puede. Está así todo el día. Está con la nariz topada. No se escucha nada, la gorda. No se escucha. Le sonó el pechito que tiene, ¿vio? Yo que tiene el pecho grande, más bien grande. Tiene el pecho. Está como el pecho tomado. Ah. Sí, no, tomaron. Paloma buchona. Sí, no, bueno. No se ríe, mi mujer, usted. No. Es muy flaca que digamos, ¿vio? No, Vos me estás acostumbrando. No, yo le digo con cariño, con amor. Yo apenas la conozco, pero con cariño lo digo, ¿no? Pero ella anda con el pechito tomado y pechito no puede ni hablar. Pechito tomado. No, si le tengo que hacer el té todo, yo, ¿no? Yo me quedé. Hoy perdimos plata, la verdad, que le voy a decir. Perdimos plata, pero bueno. No, lo importante es la salud. Un día no es nada. Aparte le estás haciendo... Dos, y sí. Claro, depende de cómo esté. Dale el fin de semana, el lunes. No, trabajar. Bueno, el lunes puede ser. ¿Te puedo recomendar algo para el pechito tomado? La crema esa, no, ya me dijeron que comprarle el Vivaporú, ¿cómo es? Vivaporú. Bueno, eso para mamá, me gasté un montón de plata, el pechito a ponerle la crema esa, medio balde. Te voy a decir un consejo, remedio casero, leche caliente con miel antes de acostarse. Y bueno, yo te voy a dar otro más lindo. Para los mocos, Un pañito caliente arriba al pecho, tenés que tenerle ahí media hora. No. Una frazada. No. El pañito no le alcanza. Claro, ella tiene el pechito más grande. Pechazo tiene, claro. Y bueno, si no un trapito, una toalla tibia. Una toalla, claro. Clara, ahí se le afloja el pecho. Ahí está bien, le plancho la toalla y se la pongo en el pechito. Y a usted, ni a mí no se le ocurre nada. Me quiero un vino caliente también. También, vino caliente para que le tiene que tomar, cuando se va a dormir. Pero que no tome mucho, más de un vaso. Porque no. Se pasa para el otro lado. No, con medio vaso le alcanza. Está bien. Ay, vos sabés que me acaba de mandar un texto Lorena Giasoni. Saludos a Betty para su cumple. Saludos a la Betty, que yo estuve ahí también, ¿se acuerda? El otro año que estuvimos con la grupé. Saludos a todos, esperamos a Moncho para bailar. Bueno. ¡Moncho! Lástima porque no, la gorda no va a poder venir. Ay. No me deja venir porque sabe que se enojó el otro día porque yo hablaba con su hermana, vio la Pochi esa. Sí. Estaba hablando mucho con la Pochi y no le gustó a la gorda. Ah, ¿no te va a dejar venir de vuelta a la reunión de hoy? No, pero te están esperando para bailar. Bueno, le mando un beso a la Lorena. Esa es la Lorena que hablaba con este lacito que no está hoy. Ajá, siempre le llama, siempre inoportuna y la. No, como inoportuna. Es una oyente, no podés tratarla. Pero este así. Es mi bloque. Claro. Que llame en otro. Cuando venga un lacito, llamalo. Si no, llamame a mí. Pero bueno. Últimamente te está llamando. Bueno, vos. Sí, pero es doble sentido. ¿No? ¿Eh? Vos decís que querés. Claro, porque estaba el lacito. Ahora no está el lacito. El sábado que viene sí que bueno, está. Bueno, el que llame el sábado que viene cuando yo no estoy. No. Que no llame ahora. Tal vez quiere ser amiga tuya para acercarse a Blas. Bueno, yo a mí que no me va a usar para esas cosas. A mí no me va a joder. Bueno, ya está. Le mando un beso a mi amor que está ahí acostada, pobre. Acostada, está mi amor. Está transpirando. Sí. Y el calor, yo tengo la fiebre. Catarro. Sí. La fiebre, el catarro, todo. ¿Tiene fiebre? Tiene fiebre, claro. Cualquier. ¿Pero qué toma? ¿Qué toma? ¿Algo tiene que tomar? Tazín, no sé cómo le llama. Sí, basta de decir marca. No, de marca. O sí, de marca. Bueno, listo. Eso es lo que todo para las novedades, ¿yo? Está muy bien. Siempre novedades de la desde familia. Tu vida nos importa saber cómo estás, Moncho. Bueno, vamos a cocinar algo rápido. ¿Qué vamos a cocinar rápido? Esto es de panqueque de papa. Panqueque de papa, claro. Panqueque de papa. Sí, claro, escúchelo. Bueno, leche, media taza de leche, ¿no? No es moscada, le pone 500 gramos de papa, medio kilo de papa. Sí, medio kilo de papa. Bien, y el queso rallado también, huevo batido. Bien calórico. Calórico, claro. 50 gramos de manteca derretida, sal marina. Sal marina más rica. Bien. Tiene un poco menos la de sodio. Está ahí. Bueno, después le voy a hablar de lo que voy a traer hoy. Bueno, lo que tiene que hacer es la papa la hierve, ¿yo? Pues una vez que la hierve, por supuesto, le saca la cáscara. La cáscara. O sea, después la raya. queda como... ¿La rayas o la haces puré? Claro, es algo parecido. Pasa que rallarlo queda distinto, queda más finito. Bueno, le agregas los huevos, la manteca, la leche. Todo esto lo junta con el queso rallado también. Y lo hace una forma de panqueque. Usted sabe que es como la tortilla, pero finita el panqueque. Sí. Y sí, bueno, sí, sí. Facilísimo. Se vende hecho. Claro. Claro. Claro. También. Y un poco más grueso que lo común, ¿no? Porque la papa, si no, se quema enseguida. Claro. Bueno, hace esa forma y le pone, cuando ya está más o menos, ya está cocinado, ¿no? Claro. Cuando lo quiere hacer con algo, le pone, por ejemplo, le puede poner un poco de queso, una rodaja de tomate, se la pone al juego ahí un rato y se calienta y ya está. Ya comió con eso, ya tiene. Ahí está. Para Betty, para Lorena y... Para la Lorena también. Liliana, que están haciendo empanadas. Ah, la otra, sí, ya me acuerdo yo. Pero de ella. Claro, le mando un beso también a todas ellas. Ay, vos sabés que Lorena ahora me dice, ¿me pasas el tema la galopera? No. Yo traje otra cosa. Galopera. Sí, ya sé cuál es. Para Lili y para mí. No, le traje otra cosa yo. No. Nada de besos. Todos tenés, Monchito, vos. No, bueno, no, porque es mentira, ¿vio? Yo sé que es mentira, pero no lo hacen por mí. No, te quieren de verdad. Es mentira, bueno. ¡Galope! Bueno, ¿me deja de que haga yo? ¿Ya no, terminó? Que va a cantar usted nomás. ¿Termino ahí? Ya está, ya. Si, ¿listo? Pero, panqueque de papa. Panqueque de papa. Bueno, estamos escuchando ahora a mira cómo se llama. Parece paraguaya, pero no es. Ariadna Thalía Sody Miranda. Miranda, ¿viste? Miranda es muy paraguayo. ¿Quién es esa? Claro. Cardoso, claro. ¿Quién es esa? Ariadna Thalía. Thalía se llama. Thalía. Claro, esta es Thalía, es mexicana esta mujer. Nació en el 71, jovencita. Es mexicana, es claro. Es mexicana, sí. Nació en la Ciudad de México. Es cantante, bueno, compositor, empresaria también. Sí. Y actriz. Usted la va a reconocer por la novela. Esta es la que se casó con... María la del Barrio. No me quiero confundir con la semana pasada. Sí, es la misma. La mujer del gerente de Sony. Era la mujer, claro. Tony Mottola. Tonta Bárbara. Bueno. Bueno, tiene doble nacionalidad. ¿Ah, sí? Sí, también es norteamericana. Claro, estadounidense, bueno. Vale. Bueno, en los 80 empezó como chiquita, ¿no? A cantar un grupo llamado Din Din. Din Din. Ahí así se llamaba. Con ustedes. Y otro que es más gracioso también, Timbiriche. Timbiriche. También gracioso, ¿eh? Bueno, después... Oye, manito, escucha... Y no parece, yo mexicano. Din Din. Din Din o Timbiriche. No, bueno, mexicano, después no. Se fue a Los Ángeles, así estuvo haciendo carrera como solista, empezó a cantar así, y ahí México, la pegó. México, ahí nomás. Claro, y México está ahí cerca y de Estados Unidos, ¿no? Sí, está bueno, más después cerca. Se puso a cantar como solista y el primer disco se llamó Mundo de Cristal, allá por el 92. Bueno, y tuvo mucho éxito, vio, en México, en todos lados, y en un momento lo conoce este hombre, lados, Tony Mottola, vio, Tommy Mottola, bueno, tiene la rayita, ¿cómo es? El acento. La rayita del acento, bueno, rayita arriba de la letra la y acento. Rayita. Pero rayita abajo de coma, ¿no? Así es, claro, bueno. Muy entonces bien. Ahí lo conoce en una reunión así, lo conoce, lo presenta, dice, bueno, vamos para acá, se juntaron, se casaron. La cosa es que te vende, la verdad, tiene 500 mil copias. Bueno, estos números, ya le dije yo a la gorda, poneme, no me ponga 5.0. No, es un montón, así no le sale, yo te me pone 5 y la palabra millones y ya está. 500 mil copias. Ah, bueno, después de ese puesto 500 y 1000 y yo leo bien, claro. Ya le dije, no me hace caso. Claro. Bueno, es de las 50 mejores canciones latinas, la Amor a la Mexicana, ¿vio? Amor a la Mexicana. Eso, claro, ese, bueno, mejor cantado, ¿vio? Está considerada la más exitosa a través de Shakira y la Shakira que la escuchamos. La Shakira la escuchamos el otro sábado. Sí. Claro. Gloria Estefan también. Que esa es cubana. Ese puedo traerle la semana que viene. No, es una gusano. Pero me gusta. ¿Qué es gusano? ¿Por qué es gusano? Es gusano porque se fue de Cuba. Se fue a Miami. Ah, qué raro. Miami, sabía eso. Nueva York. A Estados Unidos. Me gusta, bueno, pero es gusanera. Bueno, sigamos con Thalía entonces. Siete telenovelas, ¿vio? La importante es la esa que conocen todos, María la del Barrio. Que se pone cada... Me acuerdo siempre de la Irupé porque miraba todo... Y yo dije, mira tanta novela, no, pero María la del Barrio, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y miraba eso que, bueno, lo conoció todo el mundo. La verdad es la historia de esta mujer. Un dato así le puedo decir. Grabó una canción con ¿cómo se llama? El negro este de Estados Unidos, el presidente. Obama. Con Obama grabó. Cantó el presidente. Claro. Y él ya canta en inglés también. Y grabaron un tema, Amor a la Mexicana, fíjese usted. ¿Cómo? Ah, qué bien. ¿Amor a la Mexicana? ¿No trajiste eso? No, la traje. Obama cantó. Para ver qué le hace la primera, la segunda. No sé qué le hace, pero la que le hace le hace algo. Algo le debe hacer. Algo. Amor a la Mexicana, 2009, fue una fiesta latina, se llamaba. Y después, y después estaba haciendo campaña, vio el Obama este, y fue y se juntó con él. Wow. Mirá Talía, ¿eh? Bueno, esta es la historia de Talía. Yo traje un tema. ¡Trajiste el tema! Sí, se me por bien, duro, bien. Vos, vamos ¿cómo a escuchar el tema. ¿Cómo se llama el operador? Ese es el barbudo Fernando. Ese. Fernando. Dice que te pones crema en los codos. ¿Ah, yo por qué? No, si tengo los codos bien, yo no tengo los codos. Ah, no, dice, no seas malo. No sé lo que estás diciendo. Porque vos te lo trataste mal y dice que vos sos un capullito. ¿Qué capullito? ¿Qué capullito? Ah, no. Te va a dar un chancletazo. Con la chancleta va al otro lado, vas a ver. Con la chancleta yo le peleo a cualquiera. Es un arte marcial, ¿no? El arte marcial paraguayo, chancleta 2 se llama. Ahí está, ¿no? Chancleta, ¿verdad? ¿Qué? 41, yo tengo 42, guarda. El tema, chicos. Bueno, espera, que estamos peleando. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Que no me acuerdo, Fernando. Fernando, ¿cómo se llama? Es piel morena. No, eso no es. Ah, piel morena, sí, sí. Piel morena, ahí está. Yo no le escucho por eso. Bueno, deja que escuche. No, ¿qué le pasa? Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, ¡Salió Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Me tomé un matecito recontra rico. Chicos, hoy se cumplen 2 años de la tragedia de Once. A las 7 de la tarde se van a juntar los familiares y amigos de las 52 víctimas que hubo en aquel 22 de febrero de hace 2 años en la Plaza de Mayo. Compartimos en Facebook el spot de los 2 años de la tragedia en Raíces de mi Tierra 2, el grupo de nuestro contacto en las redes sociales. Y acordate que también está el Twitter, @ Karina Caru, las dos veces con K de kiosco, con K de kilo. Estamos cerrando la segunda parte, tenemos 1 hora más hasta la 1 de la tarde, mediodía de este sábado 22 de febrero. ¿Qué hacemos, pausa? Vamos a escuchar primero, para cerrar la hora, de Víctor Jara a Mariana Mazzetto. Me encanta, amo la versión de esta canción.